Bueno, y mucho antes de todo lo que has comentado, ya hubo gente que pertenecía al Frente Amplio, que ya vio un poco, muchos años antes, incluso creo que en la dictadura, durante la dictadura ya, el rumbo que estaba cogiendo el Frente Amplio, y ya hubo gente que empezó a descolgarse del proyecto ese, antes incluso de haber ganado las últimas elecciones, y ya derivarse a ese tipo de partido convencional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decía aquella gente, o por qué empezó a descolgarse esa gente, y más reciente ya, pues el 26 de marzo, que se ha descolgado ya recientemente de ahí? Entonces, ¿qué lectura ha hecho esa gente para salir de ahí? Bueno, yo me cuento entre los que hemos roto con el Frente Amplio, incluso antes del fin de la dictadura, puesto que era evidente, a todas luces evidente, que el rumbo que aquella fuerza política venía tomando se asimilaba más a la orientación socialdemócrata preponderante en los países de la Europa continental, en particular la socialdemocracia española, que influenció fuertemente a nuestro Frente Amplio. Buena parte de los actuales dirigentes del Frente Amplio en Uruguay fueron formados por el PSOE español. Bueno, quienes no compartíamos esa perspectiva empezamos a romper, planteando que era necesario, imprescindible, urgente retomar el rumbo fundacional del Frente Amplio, el rumbo de una izquierda genuinamente latinoamericana, genuinamente socialista, inspirada en la tradición del marxismo y del pensamiento avanzado desde el punto de vista de clase, ¿no? Una izquierda que pensara el mundo y la vida desde el punto de vista de la clase trabajadora y no desde el punto de vista de las inmundicias del capital y el capital transnacional y los intereses imperialistas del imperialismo norteamericano, pero también del imperialismo europeo, que en América Latina tiene un papel importante, ¿no? El imperialismo español, sin ir más lejos, sigue considerando a este continente como su patio trasero, como su espacio para el pillaje colonial, ¿no? De modo que aquella izquierda fue perdiendo identidad nacional, fue perdiendo perspectivas revolucionarias y fue subsumiéndose y minimizándose en el marco de esa fantasía onírica de humanizar el capitalismo, ¿no? Nosotros veníamos sosteniendo hace mucho tiempo que, bueno, lo que el pensamiento socialista enseñó durante siglos: el capitalismo no es humanizable, el capitalismo es necesario destruirlo y sobre sus ruinas construir una sociedad nueva, ¿no? El capitalismo solo puede ofrecer a la humanidad la reproducción sistemática del hambre, la desigualdad, la miseria y su complemento, la muerte. Entonces, de forma gradual, más y más gente se fue desprendiendo del Frente Amplio, algunos sectores organizados, otros personalidades independientes o movimientos sociales, hasta llegar a la etapa actual, donde el Frente Amplio es gobierno y reprime fuertemente al pueblo y el movimiento popular, en donde, bueno, se da nacimiento al proceso de la Asamblea Popular, que intenta hacer una nueva síntesis política y social para ofrecer una alternativa de izquierda a la claudicación oportunista del actual gobierno. Yo digo, si pudiéramos establecer una comparación útil para quienes tengan la posibilidad de escuchar esto en tierras de Euskal Herria, el Frente Amplio es aquí un símil del PSOE, con algún matiz de izquierda en su interior, pero el grueso de su política, la orientación central, los intereses de clase que responden, sus vínculos con el capital transnacional, son exactamente los mismos a los que mantiene el PSOE, ¿no? Con un agravante que es aún peor: la socialdemocracia nunca resuelve los problemas de la humanidad, y mucho menos de la humanidad que sufre, del que trabaja, pero en países altamente industrializados, en países con alto nivel adquisitivo, como en algunas regiones del Estado español, la socialdemocracia todavía tiene posibilidades de colocar algún parche, algún paliativo a la situación. En países del tercer mundo la socialdemocracia ni siquiera eso puede hacer, ¿no? Ni siquiera contener socialmente las consecuencias de su propia crisis, que es la crisis del capitalismo, ¿no? Esa crisis que, genera estos niveles de polarización en donde, en un extremo de la realidad, para unos habitantes de este planeta la vida es como una aventura estúpida de posesión y consumo, y en el otro extremo de la realidad la inmensa mayoría del planeta hace de la vida una odisea por sobrevivir, pasando penurias cotidianas, permanentes, a veces, como aquí mismo, a metros o a cuadras donde estamos conversando, gente durmiendo en la calle en pleno invierno en Uruguay, ¿no? Entonces, si un gobierno que se precia, que pretenda gobernar a nombre de la izquierda, no puede resolver los problemas concretos del hombre y la mujer que trabajan y se arrodilla frente al capital y al imperialismo, bueno, no puede ser un gobierno de izquierda, ¿no? Y la obligación de quienes tenemos una sensibilidad y una racionalidad de izquierda es ubicarnos en el enfrentamiento a esos gobiernos que claudican y en defensa de los postulados históricos y la tradición de clase de la izquierda uruguaya, ¿no? Porque más allá de estas modas posmodernas que nos dicen que el mundo se ha transformado, que ya no existen las clases, que pueden compartir intereses comunes los explotados con los explotadores, nosotros, aunque parezcamos dinosaurios fugados del Parque Jurásico, seguimos interpretando el mundo desde la perspectiva de clase, ¿no? Aquí hay quien explota y quien es explotado, quien vive su trabajo y quien vive del trabajo ajeno. Y nos ubicamos del lado de los explotados, del lado de los que sufren, en la perspectiva de la transformación revolucionaria de la vida. Por cierto, además, y para terminar, que el Frente Amplio también modificó su perspectiva internacional. La izquierda uruguaya siempre fue una izquierda internacionalista, siempre fue una izquierda que integró como un valor identitario la solidaridad con los pueblos que luchan. La izquierda de este país tuvo un compromiso de sangre con el pueblo vasco, un compromiso de sangre que se expresó en los episodios del filtro, pero que viene de mucho antes y que excede y trasciende los episodios del filtro. Este actual gobierno, bueno, directamente silba distraído frente al conflicto vasco, como no toma partido por el conflicto del pueblo saharaui, como no toma partido en defensa del pueblo palestino, como no toma partido ni siquiera en defensa del pueblo de Irak, hoy agredido infamemente por imperialismo yanqui, que está procesando una masacre bárbara con consecuencias impredecibles incluso para el futuro de la humanidad, ¿no?